digo ya, es hora de tomar el té. Y para que sea mejor aún, pan, pan, pan, pan, pan, pan, de entre dos, solamente entre dos, ni uno más ni uno menos, no. Es una oportunidad para una declaración que ninguna chica rehusará. Si la invitas a un té para dos.